Alexis, ¿qué nos dice con esto que ha acontecido acá, en esta calle? Bueno, yo creo que fue un incendio fatal, fue terrible todo lo que pasó. Lo que pedimos es un poco de ayuda del municipio para esta gente que estuvo muy afectada con todo lo que pasó. Solamente pedimos un poco de ayuda y que se pueda ver cómo se pueden prever estas cosas que pasaron acá.